Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener, pues ya nos habíamos tardado un poquito en sacar entrevistas, pero bueno, ha valido la pena esperar, y en esta ocasión pues es un programa especial, puesto que participamos patrocinando un primer concurso que se llamó Viva la Canción de Autor, y este proyecto pues ya terminó. Tenemos también a los tres ganadores, que también nos da mucho gusto que hayan estado aquí, que hayan participado, y lógicamente tenemos al colectivo 360 Arte, Cultura y Gestión, que se dedicaron a, pues prácticamente a organizar, a crear y a buscar pues todos estos recursos para que se diera este primer concurso. Entonces tenemos a Marisol y tenemos a Meyali, que son parte de este colectivo. No sé quién falta, creo que falta Marcos Cadena, que también fue parte de la idea original y esto. Pero para comenzar, sí me gustaría que hablaran Marisol y a Meyali, cómo surge este concurso, cuál fue la finalidad del concurso y qué les ha parecido así de manera general, pues este primer concurso que ya está por sentado en la historia de la música en México. Hola, soy Marisol. Pues, ¿cómo comenzamos a formar esto? A partir de ideas y de trabajo en el medio, ¿no? Meyali y yo trabajamos en el medio con Marcos. Surge esta idea y esta necesidad de dar a conocer a los cantautores mexicanos, porque tenemos muchos. Entonces, como proyectos independientes, empezamos a planear, a organizar, y así lo empezamos a llevar a cabo, ¿no? Es también a partir de un estudio que hicimos, precisamente trabajando con Marcos. Somos de inicio gestores culturales, entonces nosotros nos dedicamos a realizar proyectos que den pues una solución a necesidades, ¿no? Sociales, ecológicas y en este caso culturales. A partir de ese análisis que hicimos, nos dimos cuenta que hace falta una ayuda hacia los cantautores, en especial hacia este rubro, ¿no? Que es el que estamos trabajando. Entonces, por eso es que surgió a partir de ahí Viva la Canción de Autor, con la intención de impulsar el trabajo musical de los cantautores mexicanos, principalmente, sin importar edad, sin importar sexo, porque pues no era un proyecto, o no es un proyecto excluyente, al contrario, ¿no? Pretendíamos que crear una convivencia sana y que a partir de ahí, pues bueno, quien la canción que resultara ganadora, pues tuviera estos apoyos, que bueno, que gracias a los patrocinios ha sido posible, por ejemplo, darle al primer lugar una live session, una sesión fotográfica, la grabación de un demo, también la maquila de esos discos. Entonces, gracias a esos apoyos, a esos patrocinios, es que pues este proyecto caminó bien. ¿Qué ha sido lo más difícil justamente para elaborar un primer festival o un primer concurso de esto del cantautor? Bueno, pues lo más difícil es empezar a organizar, a juntar y a tener quien colabore con nosotros, ¿no? De cierta manera. Nosotros, como proyectos independientes, buscamos que proyectos independientes fueran los que, y que trabajan en este medio, fueran los que estuvieran aquí, ¿no? Claro que pretendemos seguirlo realizando, pero eso es como lo más difícil que nos ha sido. La cuestión, evidentemente, económica, claro que es difícil, ¿no? Porque trabajamos con lo que tenemos nosotros y con lo que ustedes nos están aportando. Es lo más difícil. Y bueno, ya para terminar con esta primera parte y contextualizar un poquito la entrevista que vamos a tener justamente con los tres ganadores de este primer concurso de la canción de autor, ¿qué es lo que van a proyectar para el siguiente año o qué va a pasar a partir de este concurso que ya terminó? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes? Pues bueno, en principio sí buscamos que este concurso no solamente se quede así, ¿no? En un concurso y que sea de forma anual, sino también poder tener actividades alternas que tengan que ver con la canción de autor, ¿no? Como por ejemplo conferencias, conciertos, varias cosas. Tenemos varios proyectos todavía ahí caminando en marcha, entonces pues el trabajo sigue. Y claro, anualmente pues el concurso, que estará sentado bajo las mismas bases, con la misma dinámica y el mismo objetivo, que es impulsar el proyecto. Pues Marisol y Ameyali, la verdad nos da mucho gusto que nos hayan invitado como medio para participar y cubrir todos estos estas sesiones. Las felicitamos, de verdad. Y pues vamos a pasar a la siguiente parte, que sería con Carla Covarrubias. Vamos a comenzar la entrevista con Carla Covarrubias después de esta primera pieza. ¿Qué rola te gustaría pasar de estas dos canciones que se grabaron en la final, Carla? Pues me gustaría Libertad, yo creo. Porque es la otra, igual fue anterior, entonces creo que más gente la conoce, y Libertad no es como primicia para el concurso, entonces preferiría que escucharan esa. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos aquí con los tres ganadores, con Pedro Dávila, estamos con Pablo Rivera y estamos con Carla Covarrubias, los tres ganadores de este primer concurso de la canción de autor, y regresamos en un momento. Cae. Si eres sol, porque aquí se siente tanto frío. Si eres luz, porque yo he vuelto a andar a tientas como un ciego hacia el vacío. Libertad, no soy caprichosa, pero ya me debes algo. Estas viejas alas me han dejado atrás en el camino, que estoy tan lejos de mí. Libertad, voy corriendo y no sé a quién persigo. Voy cantando porque adentro el alma no soporta tanto ruido. Libertad, si andas sola y buscas un amigo, vuelve un poco la mirada, que yo estoy detrás de ti, contigo. Libertad, no he encontrado el faro, no sé dónde estoy perdida. Soy la espuma a punto de desvanecerse en medio de la mar. Libertad, átame a tu nombre, que esta noche tengo miedo. Que estas viejas alas me han dejado atrás en el camino, que estoy tan lejos de mí. Caprichosa, pero ya me debes algo. Que estas viejas alas me han dejado atrás en el camino, que estoy tan lejos de mí. las viejas alas me han dejado atrás en el camino que estoy tan lejos de mí. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los tres ganadores de este primer festival o de este primer concurso de la canción de autor. Y Carla Covarrubias fue la que ganó el tercer lugar. ¿Y qué onda? A ver, explícanos cuál fue tu sentir y cuál fue tu intención también de haber participado en este primer concurso. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Mi experiencia en primer lugar era la de tocar, ¿no? Para mí es muy importante seguir haciéndolo, porque es algo que es parte de mí y que me gusta compartir. Cantar y componer es lo que más me gusta hacer. Y pues mientras más pueda hacerlo, más gusto me va a dar. Yo soy muy feliz de compartirlo con la gente. Y también pues me importaba mucho saber qué era lo que estaban haciendo otros cantautores. Pues empezar a involucrarme un poco con ellos, saber qué les importa también a los chavos que están haciendo lo mismo que yo. Y pues obviamente también me emocionaba la posibilidad de tener pues la opinión de un jurado como el que tuvimos, de saber qué es lo que piensa el resto de la gente de las canciones que yo compongo con una idea de hacerlo pues de una forma honesta conmigo, pero pues que obviamente también me importa saber que en algún punto tengan cierta calidad o que puedan llegar a gustarle a la gente. Me gusta saber que lo estoy haciendo por el camino correcto, y si no, pues también era una buena oportunidad para darme cuenta que a lo mejor podía mejorar en ciertas cosas. Entonces, pues la verdad es que la experiencia en general cumplió mis expectativas y las superó, y estoy muy contenta de haber participado, de haber conocido a la gente que conocí, de tocar en este foro del que nos dieron la oportunidad de participar, y pues invito a la gente, al resto de los compositores, a que en próximas convocatorias pues también se animen a participar, porque pues es una oportunidad que no hay que dejar ir. Oye, ¿y cómo te inicias en la música? ¿Cuándo fueron tus primeros pininos y por qué la música y por qué esta inquietud para esta disciplina? Pues creo que desde joven me ha llamado mucho la atención el arte en general. Pues yo les contaba a mis compañeros que desde que tenía 9 años o 10 me gustaba escribir cosas, ¿no? Siempre he sido una persona introspectiva y en algún punto pues empecé a compartirlo con la gente. Primero obviamente con mis papás, luego con mis amigos, luego me di cuenta que podía cantar, y pues en algún momento llegó una guitarra a mis manos, empecé a estudiar. Casi todo lo que he hecho es lírico, pero pues conforme lo he hecho más en forma, también me he dado cuenta que es algo que me gusta hacer y que me gustaría perfeccionar, ¿no? No tengo como una expectativa muy precisa, pero sé que es algo que me gustaría hacer cada vez mejor. Y pues, no sé, empezó así, y después en algún momento dije, bueno, pues ya tengo un cierto número de canciones que ya tienen, según yo, un cierto estilo que podría a lo mejor grabar, y luego, pues no sé, conforme vaya pasando el tiempo ya veré qué sucede, ¿no? Pero quiero hacerlo en forma y no que sea solo como un hobby para mí de tocar la guitarra en mi casa, sino realmente pues tener canciones que pueda yo mostrar y que en algún momento alguien se identifique con las cosas que me pasan, ¿no? Creo que eso es lo bonito, que al final pues tú puedes hacer algo que crees que es honesto contigo y que te sirve a ti a lo mejor para dejar grabado un momento de tu vida en una canción, y después en retrospectiva regresar y que puedas reflejar algo que pues en su momento fue difícil o que fue trascendente para ti, y que puedas regresar y escucharlo y que alguien desde otro mundo, desde su propio contexto, pueda escucharlo y decir, ay, a mí me pasó esto, lo comparto, me recuerda también a tal. Entonces, bueno, en cierto momento decidí grabar unas 10 canciones que tenía hechas, las tengo en un disco y pues mi intención es también seguir haciendo canciones, seguir grabándolas y pues seguir compartiéndolas todo lo que pueda. Oye, ¿y ese material se puede conseguir o solamente fue como un tiraje para la familia? Y por cierto, ¿no? ¿Nunca tu papá, tu mamá dijeron, oye, cómo aparte eres una chica y luego te dedicas a la música, nunca pegaron el grito en el cielo para decirte no? O sea, ¿no queremos que te dediques a esto? Pues sí, lo pueden encontrar en Spotify y en, pues también en versión física, cuando voy a tocar lo tengo por ahí. Mi familia, mis amigos me han ayudado como a hacer ciertas cosas que se necesita para hacer un disco, como, no sé, las fotografías. Mi papá me apoyó con la impresión. Yo pagué así como a plazos chiquitos la producción del disco. Y entre todos, pues le echamos muchas ganas para que fuera posible, ¿no? Y sí fue pensado como para entregarlo a mi familia, pero también hice una presentación con un grupo frente a mis amigos, invité a otra gente que a lo mejor no sabía que tocaba, pero pues realmente para yo tomármelo en serio y pues para hacerlo como algo más formal. Y por lo que dices de mi papá y de mi mamá, bueno, en general mi familia, la verdad, yo he tenido bastante suerte porque son los que más porras me echan. Les decía yo que desde que escribía a los 9 o 10, les leía a mi familia las cosas que escribía y pues ellos eran los primeros en impulsarme y en, no sé, también en regalarme libros, en meterme a, no sé, en darme esa libertad de decidir lo que yo quisiera, ¿no? Incluso en algún momento, más bien yo quería, no sé, estudiar derecho. En algún punto de mi vida también quise ser monja y así como que me interesan muchas cosas. No tenía idea en ese momento de mi vida. Pero creo que mis papás son los primeros en decirme, no, o sea, tú eres una persona sensible y tienes que dedicarte a explotar esa sensibilidad y a ir por el camino que tú creas correcto, ¿no? No importa si, no importa si la gente te dice que hagas otra cosa o si tú crees que te vas a morir de hambre haciendo esto, al final frijoles nunca te van a faltar. Entonces, pues ellos han sido los primeros en darme alas a hacer todas las locuras que se me ocurran. Y bueno, hasta eso pues ha salido bien y pues yo al contrario les agradezco mucho que siempre estén ahí para apoyarme y para sobre todo como pues de pronto han habido presentaciones que tengo que pueden ir hasta 20 personas y hay veces que literal están mi mamá y mi papá, pero pues al final esto es así, ¿no? El chiste es que pues hay altas y hay bajas y pues al final siempre hay que estar buscando y pues a mí lo que me interesa, como ya dije creo que varias veces, uh-huh, es poder seguir ahí y hacerlo las veces que se pueda. Carla, pues muchas felicidades, qué bueno que le entraste y qué bueno que fuiste parte de estos 3 lugares, el 3er lugar. Y pues bueno, pues vamos a pasar con la segunda rola que grabaron en vivo. Por cierto, le damos muchos agradecimientos a Poncho Maya, quien se dedicó a grabar prácticamente toda la sesión final. Y los audios que están escuchando, pues son parte de su trabajo. Entonces, ¿cómo se llama la otra rola que cantaste en esta final y por qué la hiciste? La otra rola se llama Saudade. Es una palabra en portugués que no tiene traducción al español y es una de mis palabras favoritas y pues la escribí pensando en un sentimiento que creo que todos hemos tenido, que es pues esa nostalgia que aparece, pero más precisamente en esas cosas que sabemos que ya no van a volver, como un extrañar algo porque ya sabes que se fue para siempre. Entonces esa canción, pues la escribí en un momento pues de crisis, fue un día muy difícil y me acuerdo que la escribí en la noche sola después de haber llorado todo el día Y creo que a partir de que pude sacar todo ese sentimiento a raíz de esa canción, pues me sentí mucho más tranquila y creo que dejé en esa canción una parte muy, pues el cierre de un ciclo muy importante en mi vida. Y pues se llama Saudade la canción. Y pues espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Estamos aquí con Carla Covarrubias y regresamos en un momento. Saudade por aquí, yo que no pudo ser. Por la carta que nunca encontrará su destino. Saudade, saudade, saudade. Por el auto varado a la mitad del camino. La botella dormida en el medio del mar. Esas huellas de arena que no serán nuestras. Y el beso con sabor a vino que será de alguien más. Corro que me lates en los ojos. Eco de un ayer que ya no es más. Quiero despedirme para siempre de aquello que no fuimos. De esos días que no volaremos. De ese abrazo que no me darás. De esa imagen tuya en mi cabeza. Saudade porque podría haber sido distinto. Saudade de pensar si serás feliz. No querés saberlo al mismo tiempo. Y más saudade de quien fuera yo al amarte. O de lo extraño que será verte cruzar la calle. Con el miedo de pensarte eternamente. Ey, ey, ey. Olvidarte. Corro que me lates en los ojos. Eco de un ayer que ya no es más. Quiero despedirme para siempre de aquello que no fuimos. Esos días que no volaremos. De ese abrazo que no me darás. De esa imagen tuya en mi cabeza. Saudade porque podría haber sido distinto. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los tres primeros lugares del primer concurso de la canción de autor. Y en este caso vamos a platicar ya con Pablo Rivera, que pues bueno, él pues participó con una canción que a mí me gustó muchísimo, que es muy divertida y que tiene una perspectiva también de la vida de oficina muy buena. Entonces, a ver, platícanos un poquito, ¿cuáles fueron tus expectativas con este primer concurso y cómo te la pasaste y cómo viste también todo, pues, toda esta organización que realizaron el colectivo 360? Pues mira, mi expectativa en el concurso fue conocer qué estaban haciendo los demás compositores de canciones. Yo quería dar una perspectiva de cuáles son sus intereses y cómo abordan los temas. Este es el primer concurso en el cual yo me participo y yo tenía las ganas de conocer cómo se estaba manejando los temas, cómo estaban tratando las canciones, los procesos creativos de los otros compositores. Esa era mi perspectiva y me daba mucho gusto que existiera un espacio así donde se le diera voz a proyectos nuevos que quieren empezar y que quieren ir abriendo ese paso como lo es el mío. Y pues en ese sentido me parece que fue muy, muy afortunada mi experiencia en este concurso, no solamente por haber tenido el segundo lugar, sino también por que pude conocer a compositores muy talentosos. Me di cuenta de que la canción de autor es un género que está proliferando de manera importante, en varias generaciones, pero sobre todo en gente con una edad más o menos como la mía, entre los 20 y los 35 años. Hay mucho talento y por supuesto que un espacio como este es importante porque nos da a conocer todo este material y les da un micrófono a todas estas personas que quieren hacer escuchar sus canciones en estos espacios. ¿Nunca te sentiste nervioso para este primer concurso y tu primera participación en un evento como este? Mira, la verdad sí, no te voy a hacer no te voy a decir mentiras. Claro que me sentí nervioso, pero también sentía que me sentía muy feliz porque estaba teniendo una oportunidad de presentar mi música ante la gente y eso la verdad me hacía contrarrestar un poquito esos nervios. Y pues yo creo que este espacio era para que yo también expusiera con toda la alegría pues la música que me nace, ¿no? La música que hago y que al final de cuentas quiero compartir con la gente. Y pues así se fueron contrarrestando también los nervios, poco a poquito. Oye, ¿y tú cómo te inicias? ¿Desde cuándo también estás dándole a la guitarra y a la música y hacer canciones? ¿Desde muy pequeñito o ya fue como, no sé, en la universidad o no sé si hayas también estudiado la universidad? Pero qué onda, a ver, cuéntanos un poquito acerca de ello. Mira, como tal, las canciones, yo considero que empezando la preparatoria, inició esa inquietud por hacer canciones y junto a un amigo muy querido llamado Ricardo empezamos a probar pues qué era esto de hacer canciones. Fue una inquietud que se fue desarrollando y posteriormente cuando tuve una instrucción ya más formal en la música pues fui añadiendo herramientas a esto, pero bueno, la cuestión de la elaboración de canciones siempre ha sido una, se puede decir, yo diría una necesidad que he tenido y pues que poco a poco se ha ido alimentando, nunca se ha alejado de mi vida, por más de que tenga algunos otros proyectos o algunas otras actividades, pues la música siempre ha estado presente, es algo que siempre busco y siento que me busca también. Y en cuanto a la elaboración de canciones como tal, pues es algo que es una manera de expresarme, es una manera en que yo disfruto mucho decir las cosas y pues voy a seguir haciendo canciones y pues es eso. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con un primer tema de estos dos que tocaste en esta final y cuál te gustaría pasar de ellos dos? Yo creo que el primer tema que me gustaría que pasaran es el titulado Lamento Godínez, que es la canción que mencionabas, y pues espero que a la gente le guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Pablo Rivera, el segundo lugar del primer concurso de la canción de autor, y regresamos en un momento. Me paro muy temprano con la alarma del reloj, pensando que es contrario al curso de la evolución. El tráfico del diario es mi infierno personal. Ni moto, soy Godínez y no me puedo quejar. Mi vida tiene poca adrenalina, tratando de ganarle al checador, viviendo entre reuniones y aspirinas, dejando solamente la impresión. Se pasan las semanas y se pasa todo el mes, y así pasan los años que ya no van a volver. Se renta por quincena este cuerpo chambeador, mi vida por dinero al mejor explotador. Tiene poca adrenalina, tratando de ganarle al fin de mes, viviendo entre reuniones y aspirinas. Ya solamente espero la vejez. Se pasan las semanas y se pasa todo el mes, y así pasan los años que ya no van a volver. Se renta por quincena este cuerpo chambeador, mi vida por dinero al mejor explotador. Muchas gracias a todos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a estos tres primeros lugares del primer Festival de la Canción de Autor. Bueno, a mí me gusta decirle festival porque prácticamente fue todo un bagaje de encontrarse con muchos cantautores, y también fue muy interesante porque también había unos pues también bastante buenos, y pero bueno, ya saben, los jurados son los que deciden y ahí sí no hay que apelar absolutamente nada. Y pues justo el jurado estaba pesado, ¿no? ¿Qué te pareció el jurado de tener ahí a todos, pues a todos estos señores que pues que ya llevan más de 20 años haciendo canciones y que siguen siendo un referente para muchos, ¿no? ¿Qué te pareció eso? La verdad me sentí muy contento, muy honrado de haber estado en un concurso en donde personas que son pioneros de un tratamiento de la canción interesantísimo estuvieran ahí presentes. Todos ellos para mí han sido una inspiración siempre en la manera en que ellos abordan el formato canción. Y pues bueno, para mí fue increíble que estas personas hicieran este análisis de nuestras canciones, y pues estoy muy contento de esa situación. Oye, ¿qué onda? ¿Ha sido Godínez o no ha sido Godínez? ¿De dónde salió toda esa historia que tienes, que a mí me gustó mucho, la letra, la manera en cómo la compones, y pues este ritmo tan, tan suelto, tan alegre? Pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esta rola? Pues mira, sí, Godínez, hasta el tuétano, sí, he sido Godínez muchos años. Y bueno, la letra como tal, como se aborda el tema, no es propiamente una historia así que yo pueda decir que me haya pasado. Yo siempre he sido de la idea en que los compositores no siempre cantan canciones que hablen exactamente de su vida y de lo que les pasa, sino que también es una herramienta como compositor el utilizar temáticas, el utilizar abordar temas que igual y no tienen que ser vivencias propias, ¿no? En ese sentido, bueno, la canción es como tal, la intención de la canción siempre fue una evidencia de la etiqueta del Godínez, ¿no? Yo considero que este grupo de personas que están en toda la ciudad ya son un grupo muy unánime, muy reconocibles entre ellos, el grupo de los Godínez, y bueno, necesitaban también su canción que mostrara la faceta, hasta cierto punto podríamos decirlo, lúdica de lo que se ve de un Godínez, ¿no? Entonces esa fue la intención siempre, hacer una canción donde se mostrara qué es lo que podemos ver desde dentro de la vida de los Godínez, cómo lo podemos musicalizar. Esa fue siempre la intención. Y pues bueno, la cuestión del ritmo y eso, pues me pareció que era acorde con el tema, me pareció que era una buena manera de tratar la temática del Godínez, de esta manera un poco lúdica, un poco divertida. Y pues ese fue el proceso de la canción. Oye, y acerca de este divertimento, porque a mí me divierte mucho, pero hay algo que me llamó mucho la atención del Godínez, que busca quien lo explote. ¿En verdad sí buscamos quien nos explote? ¿O cómo es esa visión tuya? Porque sí me resulta divertida, pero a veces me espanta. Claro, o sea, creo que también es una parte de esta temática del Godínez, pues que también existe la necesidad de todo un grupo de gente de buscar la manera de salir adelante, ¿no? Y eso implica que muchas veces dentro del ambiente burocrático, del ambiente administrativo, pues van tratando de sortear dificultades para encontrar un trabajo, ¿no? Salir, entrar, moverse, toda esta dinámica de una nueva forma de vida, bueno, no nueva, pero propiamente una forma de vida de nuestra época citadina, digital, de nuestra época de toda esta cuestión de fábricas, empresas, pues da una sociedad, una parte de la sociedad que también quiere buscar la manera de salir adelante a través de trabajos de esta naturaleza y que aguantan muchas cosas, ¿no? También es una parte de conciencia en ese sentido, de que el propio burócrata, la persona que es el Godínez, el famoso Godínez, pues se da cuenta de esta situación y aún así lo sabe, pero también tiene la idea de que es la manera en que se hace de ingresos, cuestiones de esta manera, ¿no? De esta naturaleza. Y pues también en parte es un contraste entre lo que resulta una vida rutinaria, que hasta pareciera jocosa, divertida, pero que también es una cuestión de ser una parte de un engrane también, ¿no? Se puede sentir de esa manera. Pues yo quería dar esas dos perspectivas en la canción. Oye, Pablo, pues te agradecemos mucho con esto, te felicitamos también por haber logrado este lugar, y pues ya para que la gente siga escuchando un poquito tu material, ¿cuál sería la otra canción y cómo se llama la canción que participaste en esta final? Pues la segunda canción es titulada Nada, y bueno, es una canción que yo le digo es mi canción ardida. tampoco es una historia así que me haya pasado del todo, pero es una canción con bastante energía y despotrica bastante bien, entonces espero que a la gente le guste. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Pablo Rivera y regresamos en un momento. Como suponer que ya te vas así, es como entender que no nos sucedió, como rescatar el tiempo que perdí. Si esta vez no importa, yo no voy a decir que no. Cerrarás los ojos y borrarás la historia, y tras los cristales te irás volando, amor. Vuélvete tormenta de mis horas. No sé, no me importa. No, no, no, no, no, no. No necesito tu mirada. No quiero nada de ti, ya nada. Si tú no entiendes, después que di tanto, tanto que te di, como suponer que ya te vas, amor. ¿Qué secreto frío dejarás aquí? Si esta vez no importa, yo no voy a decir que no. Cerrarás los ojos y borrarás la historia, y tras los cristales te vas volando, amor, y serás estrago en la memoria. No sé, no me importa. No, no, no, no, no, no. No necesito tu mirada. No quiero nada de ti, ya nada, si tú no entiendes. Pa pi ri pu ri tu ti tu ro pa para pa pa pa pa para pa ti ribi tu para pa pa pi pi tu para pa ta u ta ribi ti ribi tu pe ti pu ti ripa u pa pa ti ribi ti ti ra u para pa ti ribi ti ti ri u para pa ti ribi ti ti ti ribi ribi ribi ri ra u para pa ti ribi ti ti ti ribi ri. No necesito tu mirada, no quiero nada de ti ya nada. Si tú no entiendes, si al final volverás con la misma cruel ternura que te di, mentirás, llorarás por ese tu loco amor enfermo. Y al oído yo te diré, yo de ti no quiero nada, no quiero nada. Yo de ti no quiero nada, no quiero nada. Yo de ti no quiero nada, no quiero nada. Yo de ti no quiero nada. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los tres primeros lugares del primer concurso de la canción de autor. Y en este caso, pues tenemos prácticamente al ganador, al primer lugar, que se llama Pedro Dávila. Que viene de... ¿Eres de la Ciudad de México? Porque yo te conocí en Cuernavaca y pensé que eras de por allá. A ver, platícanos un poquito, ¿qué onda contigo? ¿Cómo te sientes haber ganado también este primer lugar y haber conocido, pues digamos, por lo menos a 20 cantautores o 10 por lo menos en una sesión? ¿Qué te pareció todo esto y cómo te sientes de haber logrado, pues, este primer lugar? Bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, nací en La Cruz, Iztacalco, viví mi infancia en Iztacalco y después me mudé a Iztapalapa en la adolescencia y desde siempre he estado en Iztapalapa, ¿no? En la zona oriente de la ciudad, es de ahí de donde soy. Y vaya que para mí es un gran logro haber quedado en primer lugar, pues sobre todo porque precisamente como tú dices, el nivel que se estaba manejando en el concurso y al menos en mi eliminatoria y lo que vi en la final, había muchísimos compañeros muy, muy cabrones, ¿no? O sea, excelentes. Podría nombrar muchísimos, pero eso fue lo que yo creo que lo que más me impactó, ¿no? El hecho de haber quedado en primer lugar, sí. ¿Ya cuánto llevas haciendo canciones? ¿Desde cuándo te estás dedicando a esto de ser cantautor? En forma... Bueno, cantautor, apenas esta es mi primera presentación en el concurso, la primera vez que me presento, bueno, en Cuernavaca también, ¿no? Y haciendo canciones llevo desde los 23 años aproximadamente, o sea, son 3 años de que en forma me puse como a estudiar y empezar a hacer canciones. Hace rato me estabas comentando que estás estudiando composición. ¿Qué tipo de composición? ¿Composición en letras, composición musical, entrando a todas estas formas y a estas armonías que se van generando? ¿Qué tipo de composición estás estudiando justamente? Pues es la composición de canción popular, básicamente, ¿no? De eso se trata el taller. Estoy en el TCSACM, el Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y bueno, en el taller hay muchas perspectivas, de hecho, ¿no? Es como desde la perspectiva comercial, de cómo poder hacer canciones exitosas y también poder hacer muy buenas canciones, ¿no? Como también, creo que mi objetivo principal y el de todos mis compañeros es empezar a hacer que las canciones buenas sean las que se escuchen, ¿no? Empezar a hacer buenas canciones y empezar a hacer un cambio, o al menos ese es mi objetivo, ¿no? Como mi sueño, hacer un cambio de paradigma en la escucha de las canciones para la gente. Oye, ¿y para ti qué sería hacer una buena canción según estos esquemas que te están dando en la escuela? ¿Cuáles serían esas canciones? ¿Qué debería de tener una buena canción para que realmente la gente la escuche, la procure, la siga y pues de alguna forma también se quede en el gusto popular? ¿Qué sería una buena canción? Pues más que nada me gustaría darte mi opinión acerca de una buena canción. Para mí, una buena canción es aquella que conecta con las personas. y punto, ¿no? Puede tener un solo recurso o ningún recurso, como lo decía Juan Gabriel, o inclusive hasta faltas gramaticales, ¿no? Puede tener 16 acordes o puede tener 2 acordes, lo importante es que conecta con la gente, que tiene un mensaje que conecta con las personas. Eso para mí es una buena canción. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con una primera rola de estas dos que se grabaron en la sesión? ¿Cuál de ellas dos te gustaría pasar para que la gente empiece a escuchar pues prácticamente parte de tu trabajo? Pues me la voy a jugar igual que como me la jugué en el concurso. Voy a empezar con Perdurar, se llama la canción. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos entrevistando a Pedro Dávila y regresamos en un momento. Que llaman amor, sediento el corazón, se bebe lo que le tiran, hay esa pasión tan dañina y tan perfumada de flor, me sabe a cárcel, me sabe a mentira, me sabe a dulce dolor. Yo no nací para ser esposado a nadie más. Uno más uno son dos, no te mientas, nunca da uno, jamás. Todo lo que es de verdad tiende a transformarse. Ni la misma tierra y su rostro han podido de esa batalla salvarse. Yo te invito, amor, a volar hacia el sol, como un ave luz del universo, sin clavarnos como ciegos la navaja del amor eterno. Años luz mide nuestro amor y resumba el mundo entero, pero un corazón que se encadenó es un corazón enfermo. Nadie nació para ser esposado a nadie más. Uno más uno son Dios, no te mientas, nunca da uno, jamás. Tiende a transformarse, quizá en una flor o en un canto de ave, nuestro cariño podrá perdurar, amor, perdurar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los tres primeros lugares del primer concurso de la canción de autor, y en este caso estamos con Pedro Dávila. Y Pedro Dávila, ¿qué onda? ¿Qué va después de este concurso? ¿Cuáles son tus proyecciones después de haber ganado pues este primer evento? ¿Cómo va? ¿Qué te proyectas? Pues para empezar, una mención honorífica al colectivo 360, que hace ratito dijeron, ¿no?, que la principal función u objetivo de este concurso era impulsar, ¿no?, a los cantautores. Y creo que por ese lado creo que a mí me ha servido muchísimo haber ganado, poder grabar este EP, esta live session, esta sesión de fotos y bueno, sobre todo esta entrevista y todas las cosas que se vienen después de... Creo que son un colchón muy bueno como para poder dar un buen salto, ¿no? Lo que se me apetece ahorita a mí es como enfocarme chido a hacer el EP, que salga bien, y después ya como por diciembre o noviembre y diciembre hacer una pequeña gira por distintos estados del país. Estoy pensando Chiapas, Quintana Roo, principalmente Chiapas y Quintana Roo, tal vez Oaxaca, tal vez algunos lugares de Veracruz. Y sí, explorar un poquito más, meterme un poquito más a los circuitos de aquí del DF, ¿no? Pero la verdad que no tengo prisa, ¿no? Estoy como en un proceso de aprendizaje todavía. Creo que mi principal fuerte, más que presentarme en vivo o el performance, es hacer buenas canciones, ¿no? Es lo que es mi objetivo, es como mi sueño, ¿no? Y tal vez y como estar siempre en esa búsqueda de ser mejor. Y por qué no también pensar en componer también para otros artistas o componer para la industria musical, ¿no? Que también es otro de mis objetivos. Entonces, pues básicamente eso es lo que el panorama que se me viene ahorita a la mente a partir de este premio, cosa que no veía antes, ¿no? O sea, yo te quiero decir, ser claro que antes de entrar al concurso yo no tenía tampoco bien definidos, por ejemplo, la gira que pienso hacer en el sureste del país, no lo tenía antes de haber ganado. Creo que sí me ha impulsado sobre todo el hecho de haberme medido, ¿no? Haber medido mis fuerzas, por decirlo de alguna manera, con los demás compositores, ¿no? Y también, pues, dándome cuenta de que son excelentes. O sea, puedo mencionar a muchísimos, ¿no? Por ejemplo, creo que, ¿cómo se llama? Jezgal. Es uno de los chicos que a mí me impresionó muchísimo. Ulil, Dylan. Y, por ejemplo, Tavo González también, De Marco. Creo que hubo muchísimos que son muy talentosísimos y creo que eso nutrió muchísimo al concurso, ¿no? Y pues ese para mí es el principal logro, ¿no? Haber podido compartir con ellos también. ¿Tú cómo te inicias justamente en esto? ¿Cómo es que te empiezas también a involucrar en la música? Y bueno, ya vemos que como que sí lo estás tomando en serio en el sentido de que te estás preparando para hacer canciones, estás tratando de aprenderlo ya en una como en una escuela, más estructuralmente. ¿Qué onda con eso? ¿Desde cuándo aprendes a hacer esto? ¿Desde cuándo te empiezas a inquietar por la música? Bueno, yo desde morrito igual agarraba las llantas viejas de la azotea y hacía mi batería, ¿no? Y bueno, ya como más en forma, a los 14 años me compré mi primera guitarra eléctrica y a tocar los covers, ¿no? Que estaban de moda, el rock en español, de Caifanes, de Fobia, de Zurdok. Y hasta los 16 años empecé a estudiar guitarra clásica. Ah, para esto ya había pasado por El Faro, donde conocí a Rafael Catana. Conocí a Sopi de los Rastrillos, Pericles de los Rastrillos, que también me abrieron un panorama muy chingón acerca de muchos géneros y acerca de la música, ¿no? Aquí de México. Y después entré a estudiar contrabajo a la Escuela de Iniciación Artística número 4 y saliendo de ahí estudié flauta traversa con distintos maestros, con un maestro cubano que se llama Sadid Peña. Una oportunidad tuve de ir a Italia 3 meses y tomé un curso también de flauta traversa allá y después regresando con un maestro que se llama Juan Duarte, que es de la familia de los Duarte, estuve estudiando flauta traversa y entonces llegamos hasta los 23 años, ¿no? En los que yo ya había conocido a un compositor muy chingón que se llama Tomás Nomás, al cual yo le enseñé una de las canciones que había hecho y creo que le llamó mucho la atención, ¿no? A pesar de que tenía muchas faltas, ¿no? En acentos atravesados o muchas cosas que a lo mejor estaban mal. Le llamó mucho la atención y pensó que yo era... Que podía ser bueno para hacer canciones y entonces empecé a ir con él a que me tallara las canciones, a empezar a hacer coautorías. Y básicamente él es como mi primer maestro, ¿no? En este aspecto de hacer canciones. Es el que me muestra el mundo y todo este mundo de los autores y de los cantautores. ¿Ya cuántas canciones llevas en tu haber? Que por lo que me platicas, pues ya llevas un ratito. ¿Ya cuántas canciones llevas hechas? Pues como te digo, hacer canciones empecé hace 3 años más o menos y sí, la verdad que ha sido un proceso muy, como de muy, de hacer muchas canciones, ¿no? He hecho muchas canciones. Creo que, no sé, la verdad no las he contado, pero por darte un número, hacía aprox unas 30 canciones, de las cuales yo considero que son buenas o más o menos decentes, unas 10. Sí. ¿Temáticas qué manejas? ¿Qué tantas temáticas manejas? ¿Todas son cuestiones de amor? ¿Hay algunas cuestiones de índole social, protesta? ¿Sobre qué giran tus temas? Bueno, casi todos mis temas son muy introspectivos. Sí hablo de amor, pero casi no hablo de amor, ¿no? Por ejemplo, tengo una canción que habla del metro, tengo una canción que habla de un vagabundo, tengo una canción, bueno, por la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Somos Tierra, que habla de la tierra, ¿no? De que somos nosotros tierra. Y en realidad creo que sí hablo del amor, pero no enfocado de la misma manera que hemos escuchado siempre, ¿no? Trato de dar mi visión del amor, que es totalmente distinta a todos, ¿no? Porque todos somos únicos. Entonces también tengo, por ejemplo, una rola que se llama Brújula de Amor, que trata de una época mía en la que yo me encontraba perdido también por un desamor, que después en la canción yo digo que al final de cuentas eso es lo que menos importa, porque el que se pierde es uno, ¿no? O sea, siempre trato como de darle algo más, ¿no? Algo más a esta temática del amor. Oye, Pedro, pues nos da mucho gusto que hayas ganado también el primer lugar en este primer concurso, y en sí, pues a Carla, a Pablo, que hayan estado participando, y pues les felicitamos desde el programa de Música Híbrida. Y pues ya para, pues no nos vamos a despedir, vamos a pasar una rola, la segunda rola de Pedro, porque tenemos también aquí a Marcos Cadena y me gustaría que hablar un poquito acerca de esta visión y cerrar con un tema de él, porque también Marcos Cadena fue uno de los, pues prácticamente uno de los primeros cantautores que nosotros tuvimos en Música Híbrida, y ya llevan, van como cerca de 3 años que lo entrevistamos. Y bueno, entonces antes de terminar el programa, pues me gustaría que presentaras tu canción, más o menos de qué habla y qué rollo con ella. Bueno, esta canción relata la imagen de una persona que se ilumina, básicamente, ¿no? Una persona que se despierta y se da cuenta que el sol lo acaricia, ¿no? Que sus hermanos, los animales, están viviendo felices alrededor de él, ¿no? Y entonces se da cuenta de lo que es en realidad. Pero recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Pedro Dávila y regresamos en un momento. Asomándose, el sol alumbra todo a mi alrededor. Amorosamente nos acaricia el rostro su calor. Veo a mis hermanos por doquier disfrutando el ciclo de la vida. Todos juntos una sola voz, curándonos de todas las heridas. Somos tierra, árbol, rama y flor. Somos la luz de cada color. Somos un sueño que despertó al amor. Te siento eternamente bella bajo mis pies. Eres alimento del brillo de mis ojos, de mi fe, en tus venas puedo beber. Agua clara llena de alegría, por el aire tu respiración, es la voz del viento que me guía. Somos tierra, árbol, rama y flor. Somos la luz de cada color. Somos un sueño que despertó al amor. Somos el fuego del interior y el rugir de una oración. Hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, oh, oh. Muchas gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los tres primeros ganadores del primer concurso de la canción de autor. Y pues bueno, acaba también de llegar Marcos Cadena, que es parte como de, pues no sé, a ver, explícanos un poquito, ¿de qué fuiste parte de esto? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el concurso? Y ¿cómo fue que también liaron un poco para tener pues a todos estos jueces que pues pesan, ¿no? Y que finalmente decidieron para que estos tres, estos dos chicos y esta chica, pues ganaran estos primeros lugares. ¿Qué onda? ¿Cómo viste y qué rollo con todo esto? Bueno, fue parte de la idea inicial, pues, la parte de donde yo creo que es importante hacer el concurso de la canción, el concurso de, con el pretexto de unir, pues, es, creo... También es una función o es parte de lo que estábamos consiguiendo, el unir a la banda, pues el unir a los compositores, empezarnos a conocer, empezamos a formar como un tipo gremio o algo que nos haga eso, conocernos. A veces estamos muy distantes, a veces como cantautores estás en tus rollos, en tus problemas, en tus ondas de composición y no te interesa nadie más que tu rola, ¿no? Y entonces a la hora de que empiezas a comparar y a ver otros cantautores que también lo hacen, es súper enriquecedor, no solo en las canciones, sino como personas, pues que te das cuenta que hay alguien más también que está sobre el mismo camino, que no nada más estás tú solito ahí, a ver, peleando con tu guitarra contra los monstruos, sino tú solito, pues, o sea, perdón, acompañado, pues estás acompañado de mucha gente que está en el mismo camino que tú, o que difieren en cosas, pero que van hacia el mismo rumbo, que es componer canciones. Entonces eso fue, la premisa, al menos en un objetivo mío, y bueno, se fue en conjunto con el colectivo 360, quien entre los tres hicimos posible todo este concurso, que a mí me pareció el inicio de algo grande. O sea, realmente los jurados, pues bueno, ya los vimos, Jorge Buenfil, Rafael Mendoza, David Haro, Poncho Mayer, Mauricio Díaz el Hueso, pues eso, consiguieron unificar sus criterios para poder darle ese empuje a la canción, que era el objetivo. Entonces, por supuesto que va a seguir, va a que darle continuidad, porque los jurados ahora pues se tienen el doble de ganas para seguir impulsando este rollo, que es un impulso para todo el mundo. Y pues ya para despedirnos de este programa especial de aquí, del que hablamos y que estuvimos con los primeros tres lugares del primer concurso de la canción de autor, pues vamos a despedirnos y pues nos gustaría que nos agradaras o que nos complacieras pues con una de tus rolas de tu primer EP. ¿Qué rola te gustaría pasar para cerrar con broche de oro pues este primer concurso? Me gustaría pasar... Creo que la última que compuse de ese EP fue la de... Parece que la del bolero. Entonces esa me gustaría para... pues esa última para ya después que escuchen las nuevas rolas, cómo no. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con nosotros pues prácticamente Pedro Dávila, Pablo Rivera, estuvo Carla Covarrubias, estuvo el colectivo 360, Arte, Cultura y Gestión, y por supuesto Marcos Cadena, que nos acompaña aquí. Y pues bueno, en los micrófonos estuvo Orlando Canseco, y agradecemos también al espacio de la Mezcalería Cultural Vinizá por habernos prestado su espacio para hacer esta entrevista, a quienes saludamos cordialmente y con mucho cariño. Pues muchas gracias, pueblo, y esto fue Música Híbrida y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Solo tú y yo y la tarde cae de la ventana al colchón. Más hasta mañana, amor. Solo tú y yo y nadie más. Los muros nos conocen bien, tejiéndonos canciones en la piel. Tranquilidad, suspira el mundo, todas las calles nos dan el rumbo. Esta ciudad llora de felicidad, es nuestra cómplice de esta certeza. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.